y frites. Bueno, qué lío, comunicación sí, comunicación no, que está el teléfono que no, pero ya estamos ordenados, estamos acá, estamos en Radio Comunitaria de la Azotea, en la 88.7, y voy, antes de presentar a quien tengo del otro lado, voy directamente a empezar con traer información a la memoria. Hace unos meses atrás, vamos a hablar de fútbol, sí, vamos a hablar de fútbol, aunque este no sea un programa deportivo. Hace unos meses atrás se conoció, aproximadamente en el mes de marzo, una denuncia de una periodista tucumana, que había hecho una denuncia por abuso sexual a 4 jugadores que en ese momento eran titulares de Vélez. Los acusados eran José Florentín, Brian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa. Eso pasó a finales de marzo, principio de abril, más o menos a mediados de marzo, a mediados de abril, principio de mayo, seguían sumándose pruebas que complicaban aún más la causa de estos jugadores denunciados por esta periodista por abuso sexual. ¿Por qué estamos en comunicación? ¿Por qué vamos a hablar de fútbol? Claro, porque Defensa y Justicia dejó entrever la posibilidad casi concreta de incorporar a 2 de estos 4 jugadores. Ellos serían Florentín y, si no me equivoco, Osorio. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, del otro lado hay toda una comunidad organizada hoy en la puerta del Complejo Deportivo Campeones del Mundo, ahí en la localidad de Florencio Varela, intentando, de alguna manera, poner un freno a esta decisión tomada por los directivos del Club Defensa y Justicia. Por eso nos comunicamos, estamos en comunicación con Melisa Recalde, hincha del club, para que nos cuente un poco la situación en la que estamos. ¿Cómo estás, Meli? Hola, acá estamos con la chica, perdón la voz tomada, pero me quedó desde el domingo así. Es totalmente entendible. Bueno, contanos, si te parece y si podés, más o menos la convocatoria. ¿Por qué ustedes hoy deciden convocarse en las puertas del Complejo Deportivo? Sí, ¿cómo se generó esa convocatoria? ¿Cómo decidieron reunirse hoy? Bueno, el Instagram lo manejo yo. En realidad, mi intención era como tener un Instagram donde podamos buscarnos las chicas del DEF, poder hablar de fútbol, comentar y demás. Pero la realidad es que era yo manejando solamente el Instagram. Pero muchas de las chicas ya me venían proponiendo esto de que hagamos un grupo de WhatsApp, de que podamos ir juntas a la cancha y demás. Yo, por una cuestión de tiempo, de responsabilidad y compromiso, lo fui como postergando. O sea, no, le digo, bueno, sí, más adelante salió bueno. Pero bueno, a partir de lo que sucedió horas antes de la final de la Copa América, que anuncia la incorporación de Osorio, nuestra institución, y nada, enseguida todos empezamos, todos suscribimos, todos los hinchas, porque si bien esta propuesta salió desde nuestro Instagram de las pibas, todos los hinchas repudiaron abiertamente esta incorporación, ni hablar de los comentarios que teníamos que recibir por parte de otros hinchas, diciéndonos como que nosotros apoyamos esta situación, lo cual todos salimos a decir que no, que estamos en contra, que no podíamos creer una situación así. Y a partir de esto, bueno, y hablando con varias de las chicas, dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, tenemos que mostrar abiertamente en nuestra oposición a esta cuestión. Y digo, bueno, aquí en el grupo de WhatsApp siempre dije que no, para más adelante. Y bueno, sí, ya lo activamos, que ya se empezaron a sumar un montón de pibas. Acá nos están tocando. Lo que les dije fue, bueno, ¿qué medidas de acción tomamos? Hacemos carteles, quedamos en la cancha, repartimos folletos. una de las chicas propuso lo de las juntadas, todos dijeron todo y en este orden. Meli, mientras vos nos contás, yo te voy a pedir si te corres un poquitito quizás de donde está el tumulto de gente que se escucha muy fuerte, sí, y se escucha más en primera persona eso. Bueno. Y mientras charlamos, a mí se me ocurre pensar lo siguiente, ¿no? Yo lo decía al inicio de la entrevista, nosotros no somos un equipo, un programa deportivo. Sin embargo, esto nos atraviesa no solamente por una cuestión deportiva, nos atraviesa, porque aparte hay una experiencia muy reciente y no podemos hacer caso omiso, ¿no? El caso de Juan D'Artés particularmente generó, ¿no?, en aquellas personas que quizás tienen miedo de poder hablar, ¿no?, la posibilidad de exponerse y por primera vez una causa que escucha directamente a la víctima. Luego eso permitió y avaló y dio lugar a que de manera casi inmediata surgieran las famosas denuncias, por ejemplo, a Pedro Brieger. Y se conocen los números de las personas que han llamado inmediatamente posterior a conocerse justamente que Juan D'Artés había sido condenado. Entonces, que salga en los medios de comunicación, que se haga visible una denuncia y que se tomen cartas en el asunto, no solamente en este caso defiende a quien hizo la denuncia, que es esta periodista tucumana, sino también a un montón de otras personas que han sido víctimas, que hoy son víctimas de abuso, y que es muy necesario que cuando una víctima puede poner en palabras que fue abusada sexualmente, en este caso por 4 jugadores que juegan en primera, que tienen sueldos tremendos, que son reconocidos a nivel nacional, que cuando se animan a hablar haya una escucha del otro lado y que se pueda tomar cartas en el asunto. Y creo que un poco esto, ¿no?, es lo que se empezó a generar. Han surgido a partir de esto testimonios de personas que se han sentido tocadas, que sienten angustia, que se sienten vulneradas. Esto generó mucho más que la simple denuncia, sino también un acompañamiento a víctimas, y una empatía. Tal cual. No sé si se escucha mejor ahora. Sí, un poco mejor se escucha. Estamos justo sobre la ruta, entonces, es como que a veces hay mucho ruido por eso. Sí, tal cual. O sea, fue muy loco porque a partir de todo este relato, dentro del grupo de las tías también, hicimos como, ¿cómo no me voy a solidarizar si yo pasé una situación similar? ¿Cómo no me voy a solidarizar si mi hija pasó por lo mismo? Yo no quiero que haya abusadores en mi club, yo quiero estar tranquilo, que mis hijos estén tranquilos en ese espacio. Como que fue algo realmente movilizante para todas, creo. Para todas principalmente, pero para todos los varones también se cuidaron. Sí, claro. Entonces como que, ahora nos sorprende porque la verdad que tenemos 2 varones solamente acá en la convocatoria, somos varias mujeres, por suerte ya somos más de 20. Estamos esperando que lleguen más, eso es lo real, pero lo bueno es que claramente somos autoconvocados, las peñas no se lanzaron ningún comunicado al respecto, convocando ni nada, fue como nada, la organización claramente de nosotras, de las redes, es lindo ver cómo se van bajando el colectivo, 2 o 3 días juntas, vinieron con una bebé, familia, realmente familia, las niñas se pintaron acá la carita, hay algo que nos hermana en cierto punto. Reivindicando lo familiar también, ¿no? Algo que tiene que ver mucho con el club. ¿Qué se espera, Meli? Ahora están ahí en la puerta, afuera del complejo deportivo Campeones del Mundo, ¿y cuál es la iniciativa? ¿Es que los escuchen, poder entregarles algún petitorio, que alguien dé una respuesta? No estamos viendo tantas personas como esperábamos, esperábamos que estén más todos los hinchas, no solo nosotras. Es una primera medida de acción, dijimos que la vamos a continuar. Hay otros medios que también están queriendo continuar de otra forma, así que todo va a ser bienvenido sea. Por ahora tenemos el petitorio que le vamos a hacer firmar por los socios, que son los que más presión tienen en relación a la llegada a la directiva. Y nuestra intención es clara, nosotros tenemos se te entrecorta bastante, Meli. Justo esta parte, esta última parte se entrecortó. Van a entregar un petitorio. Sí, de los con los socios firmados. Ya tenemos un petitorio que circula virtual por esta red de Change, que suma varios petitorios. También vamos a pedir que le puedan compartir para que ese lo pueda firmar cualquier hincha, su participante del Halcón o que esté conmovido con la situación. Así que, bueno, aparte de esto, vamos a seguir organizando otras medidas de acción. Esta es la primera. Y bueno, nada, queremos que se den vuelta atrás con la decisión, así que ese es nuestro propósito, que estén más con nuestros colores. Recordemos, para quienes por ahí no están tan al tanto, que la investigación en la causa contra Florentín y Osorio, también contra Cufré y Sosa, sigue en curso. No había pruebas que se habían sumado al expediente que complicaban aún más a estos jugadores porque tenía que ver con imágenes que iban apareciendo del hotel, digamos, con información que la víctima tenía, que se pudo conseguir del espacio en el que ella denunciaba, digamos, que lo que hacía entonces era complejizar más la causa para los jugadores, digo, y esto, digamos, que estos jugadores salgan a la cancha y puedan jugar un partido en primera, teniendo en cuenta que se viene pronto el domingo un nuevo partido al que los va a poner entonces a todos los hinchas, ¿no? Como en un lugar de expectantes, esto también genera, ¿no? Como un nivel de ansiedad en un contexto en el cual también hay otra disputa de quién es el club, si es de los socios, si no es de los socios, si los socios tienen derecho a reclamar y no, digo, se genera toda esta discusión en un contexto en el cual también el lugar de los socios de un club está un poco en juego. Tal cual. Bueno, te agradezco por tu tiempo. Tengo que ir cortando porque yo soy la encargada de pintar las caritas. Muy bien, vaya entonces a pintar las caritas, Meli, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Abrazamos ahí, se escucha bastante entrecortado, pero mientras tanto seguimos acompañando desde acá la jornada que lleven adelante. Gracias por difundir. No, por favor, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo muy grande. Ahí estaba entonces con nosotros Melisa Recalde, hincha de Defensa y Justicia, en este momento sosteniendo, ¿no? Ahí entrecortado estaba, difícil de poder seguir la conversación. Pero era claro, de los 4 jugadores que habían sido denunciados por esta periodista tucumana, que en ese momento eran jugadores de Vélez, que estaban en festejo, que estaban en la habitación, que la habían drogado, que la habían abusado y demás, bueno, de estos 4 jugadores, 2 pasarían al plantel de Defensa y Justicia. ¿Cuál fue la respuesta de la comunidad en su conjunto? Bueno, la respuesta fue organizarse, armar un petitorio para que esto no pueda efectivizarse, ¿no? Mientras estaba ahí como en suspenso y mientras hacerse visibles, acercarse hasta el Complejo Deportivo Campeones del Mundo, tratar de hacerle llegar entonces el repudio, no solamente a los directivos del club, en este caso a Diego Leme, sino también que, queriendo acercarle un petitorio o este documento que se va a emitir también al mismísimo, a los directivos de la AFA, al Chiqui Tapia y demás, digo, para encontrar una solución al respecto. Recordando lo mismo que le decía recién a Melisa, que estamos en un contexto muy hostil, ¿en dónde? Los clubes empiezan a tener otro lugar y empieza a estar en discusión si efectivamente los clubes tienen que responder entonces a la demanda de los socios o no, o si los clubes pasan a ser entonces un expendio de trámites legales, burocráticos y de compra y venta de pases y pasan a ser entonces algo así como pequeñas mini empresas. Bueno, en ese contexto se encontraban esta compra y venta de jugadores, que lo que sí hizo fue generar muchísima discusión en las internas, en el adentro de aquellas comunidades, en este caso la comunidad defensista de Florencio Varela. Bueno, mucha data. Sigue la investigación, no hay nada claro. Vamos a ver qué pasa. Todavía no se consolida esta compra de estos jugadores. Mientras nosotros sí nos vamos a ir a una nueva tanda. Nos vamos a escuchar un poquito más de música. Ahora, si les parece, Bob Marley haciendo Long, Long Winter. Tanda y volvemos. It's gonna be a long